canción. Saldré a buscarte, corro contra el reloj, pero ya no me importa nada si no estoy con vos. La Vaca Editora, libros que muerden. Podés comprarlos a las mejores librerías o hacer clic en www.lavaca.org y te lo mandamos por correo. Libros que muerden. Amor Elefante dice, merienda mucho. Sentada, pensaba, no hay nada que hacer. Merienda con hadas, podría comer. Un, dos, tres, fresco café, muffin dulce o pan francés. Después de tomar el té, un buen ritmo hay que hacer. Para, pa. Thank you. no. Yeah. Operadora, operadora, operadora, operadora, dame la hora. Operadora, dígame que tengo que hacer. Que de más y que te fe. Cuenta de más fino, de más fin, de más fin. Encuentro más fin, de más fin. Quiero un sandwich, un sandwich, quiero un sandwich, un sandwich. Estepas y cordilleras, haciendo kitesurf, windsurf o carrovelismo, vas a descubrir otra forma de vivir el paisaje. Vas a descubrir Chubut Activa. Activa Chubut, desperta tu naturaleza. En Cerca de la Revolución, entrevistas. Hoy la entrevista es a la Vela Puerca. Este nuevo disco, ¿abre una nueva etapa en la banda? Para mí sí, en realidad marca la etapa de una nueva forma que tuvimos nosotros de grabar. Tuvimos la fortuna y la posibilidad de alquilar un lugar que no fuera un estudio, donde los tiempos los marcábamos nosotros, donde las libertades las tomábamos por el lado que nosotros queríamos. Y nada, siento que hicimos el disco por primera vez que nosotros realmente queríamos, lo que podíamos hacer, explayándonos a nuestras anchas. Y pienso que también esta es la confirmación también de la independencia de la Vela en cuanto a sello discográfico. Nuestro puntapié fue con el DVD, ahí nació Mi Semilla Record, y bueno, decidimos que en este disco teníamos la necesidad de seguir en esa independencia, y creo que bueno, que esto marca un poco el puntapié inicial en ese sentido. También nosotros hemos sacado discos cada 3 años, o sea que entre un disco y otro pasa mucha agua abajo del puente, y cada disco es como una foto de la banda, y como pasa tanto tiempo, creemos que puede ser como mojones que van marcando etapas. Música. callo, que se den cuenta que estamos cerca. De bandera la ilusión y preparando la acción, que la cordura no tiene oferta. ¿Por qué decidieron dividir el disco en dos partes, una más rockera y la otra más tranquila? Y eso terminó un poco siendo el concepto del disco, ¿no? Primero porque cuando estábamos componiendo el disco pesado, digamos, el disco rockero, lógicamente también surgieron de parte mía, por ejemplo, y parte del Cebolla, canciones tranquis, como siempre ha sucedido, ¿no? Que en cada disco siempre hay una o dos canciones de estas tranquis. Y un poco tratando de que participaran de alguna manera, porque si no queda en un cajón, si vos haces un disco de 13, 14 canciones, no daba mucho para meter más de una o dos. Y siempre quedan ahí un tiempo en un cajón. Y entonces decidimos que de pronto que no, que estaba bueno agruparlas y ponerlas en otro disco. Y ahí terminó siendo la parte conceptual de mostrar dos estados de ánimo totalmente, radicalmente opuestos, digamos, que las velas los tiene, ¿no? O sea, la parte así más visceral y la parte tranquila, ¿no? Y quedó siendo el concepto, ¿no? Porque de pronto podríamos haber hecho un disco de 18 canciones en un solo disco, pero se perdía un poco eso, ¿no? Volvés escuchando 5 canciones de hacia el palo y después te bajan a una tranqui, volvés al otro, después otra tranqui. Y en verdad, no sé, me gustó la forma esa de mostrar las dos caras de una misma manera por separado, ¿no? Y bueno, nosotros es raro porque no lo llamamos como disco doble, es como un disco dividido en dos. Todo bien, todo está listo. ¿Cómo vas? Yo aquí me ves otra vez bajo las luces y el sudor sobre la piel. Empiezo hoy a ver todo de nuevo, lo que ya vi y lo que aún pretendo ver. Mi canción siempre es la misma. Caminar. Para los que no conocen estas nuevas canciones, ¿cuáles son las temáticas de las letras? Y mira, en la primera canción, que se llama Sobre la 100, dice: la canción siempre es la misma. Caminar sobre la 100. O sea que es eso mismo, ¿no? Siguen siendo las mismas inquietudes. Seguimos hablando de eso que nos preocupa, que puede ser la injusticia social, como también se habla del dolor, se habla del miedo, de perderle miedo al miedo, de valorar el dolor como para poder entender que es la alegría, simplemente que está dicho rozando los 40 y no a los 24, ¿no? 22. Pero sí siguen abordando esas temáticas, que es lo que a mí personalmente son las que me inquietan. Eligieron editarlo en forma independiente. ¿Lo buscaron o se dio por las circunstancias? En realidad se dio a raíz de que cuando grabamos El Impulso era el último disco que teníamos contrato con Surco Universal. En el momento que nosotros teníamos el DVD en la mano, ya lo habíamos grabado, no habíamos salido a buscar ni sello ni nada, sabíamos que lo queríamos hacer, así que estuvimos 2 años trabajando con un flaco que lo estuvo laburando, y a la hora de editarlo sí que lo fuimos a mostrar a Universal, a ver si les interesaba, pero en esa época, digamos que la edición de discos nacionales no estaba en alza, digamos, no le estaban dando bola a los artistas nacionales y realmente no querían sacar nuestro disco. Y fue así, y nosotros en ese momento teníamos dos caminos bien claros: uno, salir a golpear puertas, y el otro era tener la valentía de asumir la responsabilidad, y sobre todo por la experiencia que habíamos recogido en todos los años, y sobre todo después de verlo, lo que era la historia, lo valedero que nosotros creíamos que tenía esa historia, y que sabíamos que iba a tener un apoyo por lo menos de nuestra gente, y como de última no nos importaba venderlo porque ya no se venden discos, decidimos que el mejor camino era ese, y bueno, pensábamos que los primeros en valorarnos éramos nosotros, y nuestro público iba a valorar bastante esa jugada, ¿no? Y salió por ahí. Y ese momento iluminado dice: ¿dónde estás? Es algo normal.